Daniel, muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, contanos cómo están evaluando esta situación de crecimiento de contagios. Pilar es uno de los municipios aquí en la región noroeste que lamentablemente ha incrementado y mucho, ¿no?, en los informes que cuentan desde el municipio cada día. Sí, la verdad que hemos visto un aumento significativo en las últimas semanas y un incremento en la cantidad de testeos diarios, ¿no? La verdad que ha sido... la verdad, algo que estamos observando, que vimos y que sabíamos que iba a llegar a pasar, que nos ha pasado en situaciones anteriores, en cuando la pandemia comienza, en lugares como Pilar, que tiene muchísimos sectores turísticos, cuestiones que tienen que ver a la vida social, empieza a reflotar el tema de la positividad y la cantidad de contagiados en la localidad, ¿no? Hacía semanas que no se veía fila en el centro de testeo de la Plaza Teófilo Tolosa, ¿no? Esto tenía que ver con el bajo en la cantidad de contagios, y hace una semana por lo menos que volvieron las filas de esto, ¿no? Gente que presenta síntomas y que quiere sacarse la duda, saca el turno y se acerca al centro de testeo. El que me queda más cerca de camino a la radio es el de Presidente Derqui, y otra vez se ven estas filas, ¿no? Esto también es un síntoma del aumento de testeos y también el aumento de positividad en esos testeos. Sí, los números son similares a lo referido en la época del pico que hemos tenido, con 200, un promedio de 250 positivos por día y más de 800 testeos. Obviamente ayuda mucho la herramienta del testeo para identificar rápido el positivo, y eso es lo que nos da, ¿no?, uno de los municipios de la región con la tasa de letalidad más baja. Pero bueno, es una herramienta que la verdad sirve más en estos momentos. Identificamos los brotes y bueno, obviamente que acá lo que se necesita es la conciencia social y comunitaria, ¿no? Sobre todo para evitar los contagios. Hemos tenido muchísimas fiestas clandestinas por fin de semana que son suspendidas, que son clausuradas, pero bueno, necesitamos que toda la comunidad colabore para evitar que esto sea mucho más masivo, ¿no? ¿En qué situación se encuentra el sistema de salud de Pilar frente a estos aumentos? Bueno, el sistema viene trabajando bien, absorbiendo toda la demanda. Hemos tenido más de días simultáneos 30 personas con asistencia respiratoria mecánica que fueron en la terapia intensiva del Presidente Derqui y el Hospital Sanguinetti, números muy altos, muy importantes. Sin embargo, el sistema sigue funcionando bien, muy bien, atendiendo la demanda, pero también estamos preparando para ampliar el hospital, porque sabemos que si esto continúa, vamos a necesitar incorporar mayor equipamiento para las terapias intensivas, así que bueno, el intendente rápidamente ya ha tomado cartas en el asunto y estamos haciendo la ampliación del hospital Derqui para que se convierta en una terapia intensiva con mayor cantidad de camas, ¿no? 30 personas con asistencia respiratoria, ¿representa qué porcentaje del total de respiradores que tienen en Pilar, en estos hospitales? El 50%. El municipio ha incorporado con la provincia de Buenos Aires más de 60 respiradores. La verdad que es un número alto e importante, el distrito cuenta, pero obviamente que ya con este número es bastante significativo, ¿no? Ahora en estos días ha bajado un poquito el número de camas de terapia intensiva, pero hemos tenido momentos donde obviamente el sistema necesitó de contar no solo de los equipos, sino del recurso humano, que es también importante y valioso a la hora de la asistencia mecánica. Así que bueno, una situación delicada que necesitamos que todo el mundo tome conciencia. Esta cepa es mucho más violenta que la que se vio en el invierno, así que bueno, son cuestiones a tomar consideración, y por eso algo importante. La campaña de vacunación es fundamental para evitar esto, ¿no? Al respecto de, recién decías la importancia de los cuidados y la responsabilidad individual. Aquí en la radio lo tenemos como un latillo que insistimos constantemente, sistemáticamente, en la importancia de mantener, más allá de la vacunación, el cuidado del cubreboca, la distancia social, evitar las reuniones, evitar el transporte público dentro de las posibilidades de cada persona en función de su trabajo. Pero ¿no sería momento ya cómo lo analizan en Pilar, de la suspensión, por ejemplo, de las clases presenciales, volver a la virtualidad, teniendo en cuenta que muchas veces y muchas familias no están cercanas a la escuela y necesariamente tienen que subirse al transporte público, lo que ya genera otro cúmulo de exposición frente a este aumento. Sí, ahí estamos. Los contagios por lo general se están dando por el relajamiento en cuestiones sociales. Es un poco lo que arrojan los estudios, ¿no? Uh-huh. O la mesa sanitaria lo que nos transmite y transmito a los oyentes es que el momento del contagio son en cumpleaños, en juntadas sociales, donde varias personas se juntan en un lugar cerrado a comer, y se relajan, ahí es donde mayoritariamente tenemos los picos de contagio. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Tratar de tener mayor cuidado cuando uno está en lugares cerrados, cuando está con personas que habitualmente no lo está. Digo, ahí es un índice de gravedad epidemiológico. Con la cuestión de la escuela venimos controlando muy bien las burbujas. No hemos tenido brotes dentro de las escuelas o dentro de las aulas. Los casos positivos que se dan en la escuela tienen que ver con los casos comunitarios. No es que, pongo el ejemplo, no es que en una burbuja de una escuela hemos tenido 5 o 6 casos simultáneos de la misma burbuja. Están todas las burbujas identificadas y por lo general lo que se nota es que hay un contagio o un positivo o un sintomático por burbuja, pero no se dio, por ahora no se dio que la burbuja sea un factor determinante y que haya 4 o 5 casos por aula. Eso se viene monitoreando muy bien con educación y con salud. Se puso un sistema de telemedicina que va siguiendo caso por caso, y bueno, eso nos da la tranquilidad de poder saber de cómo estamos, ¿no? De poder transmitir que la burbuja no ha sido un factor de contagio. Sí, cuando se explica la cuestión del testeo, se refiere más a una cuestión social, ¿no? Claro. La semana pasada presentaron un documento, tenemos entendido aquí en la radio, desde el gremio UDOCBA, uno de los gremios que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense, denunciando que había desde el inicio de la presencialidad en Pilar 70 docentes que se habían contagiado. No sé si ustedes manejan ese mismo dato, recibieron la información. Sí, hay números, tenemos el número de los docentes, y me refiero de vuelta, no son por situaciones que tengan que ver con la situación educativa, sino que obedecen a una cuestión comunitaria. El seguimiento se está haciendo personalizado de los docentes y de la forma de las burbujas de contagio, y no se da por contagio dentro del establecimiento educativo, sino que son externos. Y obviamente obedece también a una mayor cantidad de casos comunitarios diarios, ¿no? Por último, y como siempre te agradecemos estos minutos, Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Roldán, concejal del Frente de Todos en Pilar, parte del equipo de salud que acompaña al intendente Federico Achával. ¿Cómo avanza la vacunación? ¿Abrieron en la última semana un nuevo punto sobre la Panamericana de vacunación en Delviso? Así es, hay un nuevo punto más, que en realidad son 3 vacunatorios juntos que dan la posibilidad de vacunar 1.200 personas por día. La verdad que muy bien, bastante cómodo y accesible este punto, tiene la posibilidad de que puedas estacionar en el lugar y asimismo que todo el proceso sea dinámico, sea rápido, así que la verdad que nos pone contento, ¿no? De tener una herramienta más, un lugar más para aumentar la capacidad de vacunación, algo tan importante, ¿no? ¿Qué porcentaje de población se vacunó allá en Pilar? Hoy tenemos más de 30.000 vacunados, lo que representa casi más de un 40% de los anotados. Hoy tenemos, hasta el último registro, 75.000 personas anotadas y bueno, tenemos 30.000 vacunados. Lo bueno también es que estamos teniendo un ritmo sostenido de unas 1.400, 1.600 vacunas por día, y queremos seguir aumentando en esta semana la capacidad de vacunación. Y obviamente, como puso prioridad el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la población objetiva son los mayores de 60, ¿no? Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.